Diario del futuro. Minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y en este bloque María Florencia Alcaraz nos va a contar las novedades respecto al caso Verón, al caso de Marita Verón. Hace unos meses se había conocido la sentencia contra los 33 acusados. Los 13. 13 acusados. Perdón, sí. 13 acusados. Y bueno, habían sido, digamos, sentencias que habían decepcionado en gran parte. Y se conocieron ayer, digamos, que la apelación tuvo lugar y que se cambiaron algunas de estas sentencias. Sí, ayer se expidió la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre el fallo que se había dado en una primera instancia y se había apelado, como vos bien contás. Este primer fallo había sido el 11 de diciembre de 2012, en este año, hace poquito que se cumplió un año de esto. En ese año pasaron un montón de cosas, la sentencia obviamente trajo la indignación de mucha gente, se movilizó todo un proceso que motorizó mucho desde ahí, todo lo que fueron las leyes de democratización de la justicia, todo el proyecto de justicia legítima también sale de ahí, mucha iniciativa de repensar la justicia a partir de este fallo de la justicia tucumana que dejaba libres a quienes estaban acusados de secuestrar y prostituir o de hacerla desaparecer a Marita Verón. En este año también una de las acusadas, conocida como mamá Lidia Irma Medina, falleció en el camino, así que tampoco pudo conocer cuál era la resolución. Y como decías vos bien, ayer la Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente esta sentencia y condenó a parte de los secuestradores o acusados de haber secuestrado a Marita Verón. En total consideró penalmente responsables a Daniela Milgen, a Andrés González, a José Gómez, a Gonzalo Gómez, que fueron considerados coautores por la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución. Y también consideró partícipes necesarios a otro grupo de los acusados: Carlos Alberto Luna, Cintia Gaitán, Marían Márquez y Juan Humberto de Orbertis. Y sin embargo, como decíamos, dejó absueltos a dos de estos acusados para quienes no encontró pruebas. Para hablar de esto y conocer un poquito más de cómo sigue ahora toda la causa por la desaparición de Marita Verón, desaparecida desde el 2002, estamos hablando de un montón de tiempo, estamos en contacto con Carlos Garmendia, eres abogado de Susana Trimarco, abogado también de la Fundación María de los Ángeles Verón, y nos está atendiendo para contarnos un poco más sobre esto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ahí te escuchamos. Bien, bueno, primero gracias por atendernos a esta hora y preguntarte cómo reciben esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Imaginamos que con mucha felicidad. Sí, la verdad que esta sentencia, si bien deja a dos imputados importantes para nosotros, mantiene la decisión de absolución, sí es una sentencia que muestra claramente que nuestro cuestionamiento a lo que nosotros le llamamos la sentencia de la impunidad no era un cuestionamiento descabellado. Claro. Estamos hablando de 13 imputados, bueno, uno fallecido, que si no hubiese fallecido el líder Irma Medina estaría entre el grupo de los que finalmente fueron encontrados culpables por la Corte. Estamos hablando de un 90% de los juzgados encontrados culpables. Entonces eso obviamente fortalece nuestra posición y deja a las claras que lo que nosotros veníamos cuestionando, teníamos razón finalmente. Bien, ¿y cómo sigue ahora el procedimiento, Carlos, después de este fallo de la Corte Suprema? ¿Qué va a pasar? ¿Se tiene que volver a juzgar? ¿Cómo podemos explicar para que se entienda cómo sigue todo el camino judicial? Bueno, esta sentencia es una sentencia que no tiene precedente en Tucumán y que tiene unos antecedentes, muy pocos antecedentes a nivel nacional, dos causas anteriores. Lo que la Corte de Tucumán ha resuelto es declarar nula la sentencia con respecto a la absolución de estas 10 personas, ¿verdad? Y declarar responsabilidad penal de estas personas. no los condena, sino dice son culpables. Y entonces manda a que un nuevo tribunal complete esa pena y establezca cuál es la pena y la forma de ejecución de esa pena. Bien, entonces, ahí se va a abrir una nueva posibilidad de revisión judicial. De esa manera se está dentro del marco de el derecho a la doble instancia que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, lo que seguiría ahora entonces es un nuevo sorteo para ver qué sala considera las penas de estas 10 personas, ¿no? Exactamente, es decir, una nueva sala que nos va a llevar a una audiencia de visu, así se llama. Hablaremos los abogados, serán escuchados los condenados, ¿ya? ¿Verdad? Y se va a establecer una pena. Bien, el dictamen tiene 178 páginas, es un dictamen largo que habla sobre las condenas o la responsabilidad penal de todas estas personas, pero a la vez tiene críticas para los jueces que juzgaron en primera instancia la desaparición de Marita. ¿Qué podemos contar sobre estas críticas o qué lectura hicieron ustedes a partir de la decisión de la Corte Suprema de Tucumán? Vuelvo a decir lo mismo que dije recién. Esta sentencia fortalece la visión y la mirada que teníamos nosotros con respecto al accionar del tribunal y con respecto, además, a lo que el tribunal escribió en la sentencia con respecto específicamente a las testimoniales. La sentencia acá tiene una mirada muy particular sobre la cuestión de género, la sentencia de la Corte, y además delimita y delinea cuál es la manera y el método que debe tener un juez para poder interpretar una declaración de un testigo que además es víctima al mismo tiempo de un delito tan aberrante como la trata de personas o la explotación sexual. Eso mismo hemos dicho nosotros en la sentencia y también en nuestro pedido de juicio político, que justamente esa mirada machista del tribunal había llevado inclusive a hacerlos mentir. También dijimos eso, que los jueces de la impunidad mintieron en la sentencia. Así que bueno, evidentemente la Corte ha tomado mucho de lo que nosotros hemos planteado y la verdad que eso, vuelvo a decir, fortalece nuestra posición. Bien, también por otra parte el tribunal, digamos, para explicar un poco a la gente que no conoce la causa o que no siguió el caso de cerca y para que se entienda, las personas que fueron condenadas en su momento, absueltas en su momento y penalmente responsables ahora por parte de la Corte Suprema, no se juzgaron por el delito de trata, sino que fueron por otra carátula. ¿Cuál es esa responsabilidad penal que les cabe a las 10 personas que ahora son penalmente responsables de la desaparición, digamos, de Marita? Bueno, la Corte también dice que si bien el delito por el cual han venido a ser investigadas estas personas, que es privación ilegítima de la libertad y promoción a la prostitución en perjuicio de Marita, la Corte dijo claramente, acá hemos estado frente a casos de trata de personas, lo que hoy se conoce como trata de personas. Por esta cuestión de la técnica del derecho penal, no corresponde que se juzgue a una persona por un delito posterior a la fecha del hecho. Entonces, lo que va a suceder acá es que se van a tomar las escalas penales que se han tenido en cuenta en el momento de la petición, tanto de la fiscalía como de la querella. Nosotros hemos pedido entre 23 y 25 años repartidos según la responsabilidad que nosotros hemos establecido en nuestro alegato, y la fiscalía coincidió con esa mirada, aunque en algunos casos pidió penas un poco menores. Bien. Acá veremos qué es lo que la fiscalía pide, calculamos que la fiscalía pedirá penas similares a la que pidió en el momento de la audiencia oral y descarto que nosotros vamos a hacer lo mismo. Bien, hay que recordar que la ley de trata fue sancionada en el 2008 y todo este proceso judicial arranca mucho antes y es por eso que no se lo juzgó por este delito. Carlos, ¿pudiste hablar con Susana, con Micaela? ¿Cómo recibieron la noticia? Sí, yo estuve con Susana temprano cuando tomamos conocimiento. Bueno, le explicamos en detalle a Susana los alcances de esta sentencia. Bueno, Susana tiene ahí una posición poco encontrada, ¿no? Porque, bueno, la verdad que la absolución de los dos hermanos Rivero no la compartimos, y vamos a estudiar a ver si vamos a presentar un recurso contra esa decisión. Pero bueno, al mismo tiempo esta situación o este fortalecimiento que no es menor, ¿no? Y Micaela, que no termina muy bien de entender estos vericuetos de los abogados, cómo es esta cuestión de que son culpables, pero que tiene que haber otro tribunal que establezca una pena y entonces después volver a meter otro recurso. No, Micaela tiene 15 años, entonces, de todo modo, igual ella sí entiende claramente que antes tres personas dijeron que estas personas las dejaban impunes a todas estas personas, y ahora la Corte Tucumana dijo que eso que decidieron estos tres estaba mal. Eso lo entiende claramente y obviamente la fortalece ella también. Bien. Carlos, te agradecemos este contacto con Diario del Futuro. Bueno, esperemos que todo esto siga su curso judicial y que termine de la mejor manera, como parece, o al menos podemos avizorar que va a suceder con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estamos en el juicio. Un abrazo. Hablábamos con Carlos Garmendia, él es abogado de Susana Trimarco, abogado también de la Fundación María de los Ángeles Verón. Nos contaba un poco sobre la decisión del máximo tribunal de la provincia de Tucumán, que revocó parcialmente aquella sentencia tan repudiada del 11 de diciembre de 2012 que había absuelto a los 13 acusados de la desaparición y el secuestro de Marita Verón. Ahora se tendrá que volver a pensar la pena que le cabe a 10 personas que, según la Corte Suprema de Justicia, son penalmente responsables de su secuestro y desaparición.